Hola a todos, bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje que estamos iniciando durante esta primera semana. Mi nombre, como seguramente ya lo habrán indagado, es Raymond Marquina, soy profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes y tendré la oportunidad de compartir con ustedes durante estas semanas, meses, que trabajaremos en la asignatura Medios Didácticos Computarizados 1. Para iniciar esta experiencia, es necesario que revisen los materiales publicados en la unidad 0 o bloque 0 que se encuentra en la parte superior del sistema de gestión de aprendizaje Moodle. Allí encontrarán algunos documentos como el programa, la etiqueta que de ahora en adelante usaremos y dos foros de socialización. El primero tiene que ver con la presentación obligatoria que cada uno de ustedes tiene que realizar. Y el segundo es un foro llamado el cafetín que tiene la finalidad de simplemente compartir y socializar entre nosotros. Allí pueden publicar cualquier tipo de tema sin ningún tipo de restricción más que aquella impuesta por la negetiqueta. Es importante que participen en todas las actividades propuestas, que no dejen para última hora el desarrollo de las tareas y productos que se requieren, ya que esta modalidad necesita de la participación activa de cada uno de ustedes y de la autogestión del tiempo que dedican a la misma. Un consejo importantísimo es que intenten ingresar al menos 3 veces a la semana. Se sugiere que sea al inicio, mitad y final de la semana, al menos 1 hora cada vez que ingresen y que revisen, lógicamente, los anuncios, novedades y noticias que el profesor tutor de la asignatura va publicando periódicamente. Por otro lado, se fijarán en común acuerdo un horario de tutorías en línea para que ustedes puedan obtener respuestas a sus inquietudes de forma sincrónica. No olviden que pueden utilizar los foros de preguntas más frecuentes que se irán habilitando a medida que avanzamos o simplemente el correo electrónico, pero también pueden utilizar sistemas más comunes como los mensajes de texto o llamadas telefónicas. Quedo entonces a la disposición de todos ustedes, deseándoles éxito en esta asignatura y esperando que todos podamos aprender juntos. Hasta luego.